No se vaya tan lejos a buscar ese anillo o un regalo para esa ocasión especial. Aquí en Joyerías Liberty tenemos ese detalle en preciosas joyas. Le fabricamos y vendemos todo tipo de prendas en oro y plata, de la mejor calidad y estilos. Reparamos sus prendas y le compramos oro a buen precio. También contamos con los servicios de empeño. En casa de préstamos, la solución. Confíe su prenda con nosotros. Le garantizamos honestidad y responsabilidad. Visítenos en Segunda Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, número 302, a pocos pasos al oriente de Unidad de Salud San Miguel. Joyerías Liberty y Casa de Préstamos La Solución. Empresas 100% migueleñas, con más de 25 años de experiencia. Más información al teléfono 2661-2235. Búsquenos en Facebook como Joyerías Liberty. ¿Quieres anunciarte en la radio? Te propongo estas dos emisoras: Radio Rocola 103.7 FM y Radio Éxitos 105.3 FM. Las radios con más audiencia en el oriente de El Salvador por su programación musical y con la mejor cobertura en las cabeceras departamentales La Unión, Gotera, Usulután y San Miguel. Llámanos o escríbenos al 7546-8414 o al 6008-7450. Para más información de paquetes publicitarios, Radio Rocola y Radio Éxitos, dos emisoras de Estéreo Tropical SADCB. .11:33, complaciendo con música de Bryan Adams, con mucho gusto. Aquí está, en Radio Éxito, su música favorita. Solo tiene que solicitarla a través del 6008-7458 y Linda Pineda le complace. Really? Con el mayor de los gustos. Buenos días, mi profe Paquita, saludos. To really love a woman, to understand her, you gotta know.